Me despierto y aparezco en una isla sin mar. Me han insertado algo en el brazo y empieza a brillar. Se me despliega un menú y comienzo a cafear. Y a lo lejos un rugido se puede escuchar. Hago un pico, un hacha y una lanza mortal. Recojo vallas y piedras, madera y fibra al final. De repente aparece un dodo y da que pensar. Mena Deadland, puede ser un sueño o tu realidad. Ábrete camino y recuerda mirar atrás, porque no sabes quién puede estar. Mena Deadland, puede ser un sueño o tu realidad. Ábrete camino y recuerda mirar atrás, porque no sabes quién puede estar. ¿Quién puede estar?